Fitness for Life con Andrés y Xiomara en español. Episodio número 2. Empecemos por el principio. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 2. Estamos muy felices, muy contentos de poder lanzar nuestro episodio número 2. Mi nombre es Xiomara. Y yo soy Andrés Vesga. Bueno, queremos empezar agradeciéndoles por todo su apoyo, por su buena acogida, por su participación en nuestro blog. Y queremos dar una especial saludos a personas que nos escribieron en el blog y que nos han dado su aporte para poder mejorarlo. Sí, muchas gracias a la gente que nos ha escrito de diferentes países. Está el señor Carl Wallace, está Antonio Meisner de Chile, Miriam, Felipe Macía de Colombia, Alejandro Larte, Cali, Colombia. Tenemos a Mafe, que no estoy seguro de qué país es, y Milton también de Colombia. A ustedes muchas gracias por sus mensajes y los apoyos y el apoyo que nos han enviado a través de nuestro blog. Y a la demás gente que nos escuche y recuerden, más adelante quieran escribirnos o preguntarnos o sugerirnos cosas, nuestro correo es fitnessforlifepodcast@gmail.com. Queremos dar un gran agradecimiento a ustedes y a su acogida, porque realmente lo que esperamos es su aporte, su opinión. No solo queremos saber si les gustó o no, sino que hagan preguntas y que este blog se vuelva cada vez más interactivo y que el proceso que estamos llevando con ustedes sea una cosa de amigos. Alguien escribió estos días que le gustaba, que nos sentía más cerca, y nosotros también nos sentimos mucho más cerca a ustedes. Entonces creo que vamos por buen camino. ¿Qué dices, Andrés? Sí, sí, las cosas están súper bien. La verdad estamos contentos de poder, de sentir que podemos transmitir, que tenemos una voz y nos estamos haciendo escuchar. Y bueno, todo se trata de comunicación, de crear una comunidad sana, de crear un ambiente sano y de fitness. Y por favor recuerden, recomienden esta página especialmente a aquellos que no hacen tanto ejercicio, porque realmente es fácil contagiar a los que ya les gusta el ejercicio. Pero familia, amigos, esa gente que de pronto necesitan un poquito de ayuda y motivación, queremos también llegarles a ellos. Bueno, entonces continuando, nosotros queremos hablarles un poquito de nuestro viaje a New Zealand. Estuvimos más o menos 2 semanas y llegamos hace como unos 4 o 5 días. Entonces queremos hacerles como una revisión de lo que hicimos, porque parece importante todo lo que nos ha traído, y queremos que ustedes sepan cómo es el proceso de Les Mills, de grabar un DVD, de ir a un filming, a qué fuimos. Entonces, pues, vamos a empezar con esa historia. Sí, para aquellos que no saben de Les Mills, Les Mills es una proveedora de fitness a nivel mundial que crea diferentes programas de clases grupales. Y eso es creado en Nueva Zelanda. Desde allá se hace material educativo en DVD para miles y miles de instructores alrededor del mundo. Si no estoy mal, hoy en día vamos por alrededor de 70.000 instructores alrededor del mundo, y cada 3 meses hay un DVD donde tanto la gente de Nueva Zelanda como personas o entrenadores o instructores del resto del mundo se reúnen para crear todo este material. Entonces a eso fuimos nosotros. En mi caso, yo participé en un programa de fitness marcial que se llama Body Combat número 50, y Xiaomi también estuvo participando en el DVD Shibam, que es baile. Y bueno, fue una experiencia muy, muy enriquecedora, sobre todo compartir con tanta gente tan buena, de los mejores instructores alrededor del mundo. Es algo muy, muy especial e inspirador, ¿verdad? Sí, es una cosa muy interesante, porque uno siente que uno va a ver a unas personas que son extraordinarias en lo que hacen, ¿no? Y uno brinda su pasión y su emoción y en cierta manera todas sus emociones en lo que está haciendo, y ellos también reciben lo que nosotros les damos. Es lo que nos pasa precisamente con este blog, que las ganas de hacerlo tienen que ver con lo que ustedes escriben, con lo que ustedes hacen, y se vuelve un círculo, una cadena de buenas emociones, de motivación, de inspiración. Entonces es dar, recibir, y eso precisamente fue lo que vivimos en New Zealand. Sí, además ya a nivel profesional también es bien, bien interesante ver cómo es ese proceso de creación de los DVDs de los que les estaba contando en Nueva Zelanda. Y en realidad son muchas horas de esfuerzo de esta gente de Nueva Zelanda, y cuando uno va a filmar un DVD, uno está envuelto obviamente en ese proceso al menos por una semana, y tantas horas de trabajo, tantas horas de practicar frente al espejo, practicar en grupo, porque normalmente se edita la clase con más de un presentador, y luego presentar la clase a un público real fácilmente 2 veces al día durante toda una semana. Después de cada clase hay que ir a la oficina, hay que chequear el video inmediatamente, vemos cada clase, cada detalle se corrige, etcétera, etcétera. Es digamos que es una lección que uno se lleva, y cuando uno vuelve a su país o a su trabajo o a su rutina, quizás sin darse cuenta uno también empieza a hacer las cosas mejor y tiene ese sentido de compromiso de practicar y darse cuenta que por bueno que uno sea en algo, lo que sea que uno haga, uno siempre puede ser mejor si se enfoca y da lo mejor de sí. Creo que es una de las enseñanzas que nos llevamos, ¿cierto? Y la práctica, definitivamente la práctica hace al maestro. Hay muchas cosas que sin práctica y disciplina, por más buenos que seamos, nunca van a llegar a un punto donde uno diga, bueno, es mundialmente de un nivel estándar a nivel mundial. Y nos dimos cuenta que Les Mills nada está improvisado, todo es hecho con horas y horas de práctica, y todas las cosas que ustedes ven, el resultado de las clases, o de pronto que no ven, simplemente es el producto de trabajar muy duro, trabajar en equipo, revisar lo que hay que mejorar y seguir mejorando. Sí, exactamente. Así que, bueno, fue algo maravilloso, y espero que los instructores del mundo, de Latinoamérica especialmente, cuando pues reciban su DVD, pues, no sé, ojalá se den cuenta que ese esfuerzo está ahí plasmado y les guste lo que estamos haciendo, porque de alguna manera siempre nos sentimos representando a Latinoamérica, y eso es lo que siempre tenemos en la sangre y siempre tenemos presente. Bueno, entonces vamos a continuar. Antes de entrar en el tema de hoy, que es sobre entrenamiento, ¿cierto? Queremos, Xiomara y yo, pues simplemente dejar muy claro que alrededor del mundo hay muchas maneras de entrenar, hay muchas maneras de hacer ejercicio, hay muchas dietas alrededor del mundo que inclusive funcionan, todas funcionan, ¿cierto? Entonces nuestra recomendación es que esta información que Xiomara y yo estamos dando no necesariamente es la única verdad en el mundo. Hay muchas otras maneras de conseguir resultados a través del ejercicio. Hay muchas personas alrededor del mundo que tienen también muchas cosas que aportar. Así que, pues esta es simplemente una de esas versiones. Xiomara y yo tenemos nuestra experiencia con nosotros, con nuestros alumnos, con lo que aprendemos, con lo que estudiamos cada día. Y por eso nosotros tratamos de contarles a ustedes qué es lo que para nosotros funciona mejor. Pero no queremos que se queden solamente con eso. Queremos que realmente investiguen, que busquen tanta información como puedan. Hay mucha información alrededor en internet, en libros de nutrición, de ejercicio. Es gente que ustedes puedan conocer, que sepan. Así que entre más sepan de lo que están haciendo, más motivados van a estar y más bases van a tener para escoger qué es lo mejor que ustedes pueden hacer. Sí, cualquier decisión que ustedes tomen a cualquier nivel debe ser porque ustedes, no solo por lo que nosotros decimos, sino por esa necesidad de buscar, de saber, es una pasión por aprender, por saber algo nuevo. Tal vez ustedes puedan comprar revistas de fitness, tal vez puedan ver programas de televisión acerca de ejercicio, actividad física. Rodéense de personas que sepan también de todo ese medio. Si van a un gimnasio, pregunten, hablen. Creo que la mejor manera de mejorar su cuerpo, de mejorar su salud, es también indagando y tener un proceso como de aprender. Entre ustedes más sepan, mejor van a estar en sus decisiones que hagan a nivel de actividad física, de alimentación, de comida y en general de salud. Exactamente. Y pues obviamente si están escuchando este podcast es porque realmente tienen ese deseo de buscar quizás información extra o motivación extra o inspiración extra. Así que eso es fantástico por ustedes. Pero una vez más, hay más allá afuera, así que sigan aprendiendo, sigan estudiando, ¿cierto? Y luego sus decisiones y sus resultados van a ser mucho mejor. Bueno, entonces, ¿qué les parece qué te parece, Xiome, si vamos con un poquito de música y luego ya volvemos con nuestro tema de hoy? Perfecto. ¿Sí? Estamos listos. Ok, ya volvemos, chicos. Bueno, amigos, queremos hablarles sobre un tema que nos parece que es fundamental para arrancar con todos nuestros podcasts, y es el principios básicos del entrenamiento. Nosotros partimos de la base que cualquier tipo de actividad física es necesaria para el ser humano, y casi que cualquier actividad ustedes van a tener beneficios. De eso es una cosa que no hay duda. Así sea caminar, cualquier cosa es mejor que no hacer nada, o que estar acostado viendo televisión, o simplemente hacer oficio en la casa, que hay personas que consideran es una actividad física. Lo que los invitamos es hacer cualquier tipo de actividad física. Pero para que ustedes tengan más acertado las escogencias a nivel físico, de lo que quieren hacer, de cómo hacerlo, porque uno a veces se pregunta, bueno, ¿y qué hago? ¿Y esto me sirve? ¿Y qué tanto? Y hay tantas preguntas que vienen a la cabeza y yo sé que ustedes las tienen. Entonces nosotros hemos decidido hablar sobre tres principios básicos de entrenamiento. Hay muchos más. Más adelante en otros episodios vamos a ahondar sobre muchos otros temas, y si ustedes nos preguntan y si hay personas que quieren aportar y nos mandan información, y esto es un proceso que hasta ahora está empezando, entonces más adelante vamos a abordar otros temas, pero principalmente hoy vamos a hablar de tres temas que queremos que ustedes tengan claros y que al final de este episodio ustedes digan, bueno, creo que me llevo tres cosas importantes para poder arrancar o para entender el proceso de mi actividad física o del ejercicio. Bueno, Andrés, entonces quiero que nos cuentes sobre qué es sobrecarga. Bien, sobrecarga básicamente se refiere a una actividad física donde la intensidad que tenga esa actividad sea mayor a la actividad normal que una persona tiene durante el día, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que la intensidad de lo que yo haga cuando estoy entrenando me haga esforzarme más de lo que normalmente me esfuerzo en otras actividades diarias. Para ponerles un ejemplo, si una persona diariamente tiene que caminar mucho porque, bueno, su trabajo lo implica, entonces realmente caminar como ejercicio semanal pues no es lo más acertado, no es lo que le va a dar más resultados, porque su cuerpo ya está acostumbrado a caminar. Entonces no es una carga suficientemente fuerte para que esa persona realmente se entienda que tiene una sobrecarga. O si una persona usa la bicicleta como medio de transporte para ir de la casa al trabajo, o para, bueno, para su trabajo si lo requiere también, pues una vez más, montar en bicicleta no se entiende como que es una sobrecarga en el ejercicio. El objetivo de la sobrecarga es básicamente hacer que el cuerpo se obligue a cambiar, a mejorar, a hacer cambios en su cuerpo, hacer cambios para que nosotros veamos los resultados que queremos. Entonces, pongámoslo a nivel muscular. Cuando las personas aumentan de masa muscular haciendo pesas, por ejemplo, ¿cierto? Lo que sucede en el cuerpo es que las pesas que se están levantando son suficientemente fuertes para causar, por decirlo así, un daño al músculo. Realmente eso es lo que pasa. Entonces, el ejercicio es tan fuerte, el peso es tan grande, que este músculo va a quedar lastimado después de la sesión de ejercicio. Entonces van a haber fibras musculares que se rompen, y luego después del ejercicio el cuerpo empieza a recuperarse. Y esa recuperación, cuando las fibras musculares empiezan otra vez a crecer y a unirse, pues empiezan a crecer y a unir y se empiezan a aumentar. Entonces es cuando el músculo empieza a agrandarse, porque hay más fibras musculares en ese momento de recuperación, en un intento del cuerpo de sobreponerse a la carga para que la siguiente vez que ustedes o que esta persona empiece a levantar el mismo peso, el cuerpo esté mejor preparado para aquello. Ese es básicamente el concepto de sobrecarga: obligar al cuerpo a mejorarse a través de una carga mayor a la que están acostumbrados. Pero, ¿cómo qué ejemplos podrías darnos de sobrecarga? Por ejemplo, yo soy una persona que todos los días tengo que caminar 10 minutos para ir al trabajo. Entonces, no tengo ni idea qué tipo de actividad física voy a hacer. Entonces, ¿qué me sugieres? ¿A qué le llamaría sobrecarga? Bueno, dependiendo de lo que la persona haga. Entonces, pues uno de los mejores consejos que se le puede dar a una persona es busque un lugar donde pueda hacer ejercicio y se cruce con gente que también haga ejercicio para que tenga mejores ideas. Si ustedes pueden ir a un gimnasio, o si ya van a un gimnasio, pues es fantástico, porque normalmente tanto hay clases grupales que les puedan, ¿no?, ayudar a hacer ejercicio y a tener una rutina de ejercicio semanal. Si, normalmente en Latinoamérica los gimnasios tienen instructores de planta, esos son los instructores que al menos les dan ciertas rutinas básicas para hacer ejercicio. Y en el mejor de los casos, si ustedes tienen cómo contratar un entrenador personal, pues todavía mejor, pues esta persona se va a dedicar exclusivamente a darle resultados. Ahora, obviamente hay personas que no pueden, o bueno, digamos que hoy en día no, un gimnasio no está en sus posibilidades. Entonces lo importante es buscar diariamente en su espacio para hacer ejercicio, ¿cierto? Ejercicios donde ustedes se vean retados a hacer las cosas. Lo que yo me dice, por ejemplo, esta persona que pues para ellos caminar es algo que normalmente hacen, así que el esfuerzo no es mucho caminar. Entonces, si realmente la caminata le gusta, lo que puede hacer es buscar rutas de caminata donde, por ejemplo, sea 20 o 30 minutos caminando cuesta arriba, ¿cierto? En un terreno que sea inclinado. Entonces, ahí ya hay una sobrecarga, porque en vez de estar caminando en plano, obviamente el esfuerzo es mayor al estar caminando en subida. Otra manera de hacer sobrecarga, por supuesto, va a ser trotando o hacer corriendo. Obviamente es más fuerte que caminar. Y un ejemplo más es caminar en intervalos de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, lo que se llama power walking, que es caminando a una velocidad que, donde usted va a sentir una respiración agitada, donde el esfuerzo es grande al hacerlo. Y quizás entonces no hace una caminata larga, porque obviamente es intensa, pero lo que pueden hacer es caminar 10 minutos intensos o menos 5 minutos intensos y luego un minuto suave o un minuto quietos, inclusive recuperando, y luego una vez más tratar de hacer una sesión de caminata intensa. Esos son algunos de los ejemplos que se pueden hacer en cuanto a sobrecarga. Perfecto. Bueno, ¿y qué pasa después del proceso de sobrecarga? Porque si yo empiezo a hacer la actividad física, en un inicio es algo retador para el cuerpo, pero llega un momento donde yo ya siento, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, yo dicto muchas clases, donde dicto una clase y la gente me dice, pero ¿cómo hace? Pero yo les digo la verdad, hay momentos en que uno ya físicamente no la siente porque el cuerpo finalmente se acostumbra. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se acostumbra? Sí, exacto. Ese es el siguiente principio que queremos abordar, que es adaptabilidad. Entonces, es importante tener en cuenta que el cuerpo, después de estar haciendo una actividad física que en un principio se llama sobrecarga, que es lo que acabamos de hacer, el cuerpo va a empezar a cambiar para adaptarse a esa sobrecarga. Así que después de determinado tiempo, lo que antes llamábamos sobrecarga ya no es sobrecarga, porque el cuerpo básicamente se adaptó a esa intensidad extra que tenía. Entonces, si la persona que es de la que estamos hablando, por ejemplo, en su rutina de ejercicio semanal estaba en caminar 20 o 30 minutos en un terreno inclinado, seguramente esa persona va a empezar a ver cambios en su cuerpo las primeras semanas. Empieza a ver que el porcentaje de grasa va a bajar, quizás sus piernas van a tener mayor tono muscular. Pero a través de que las semanas van pasando, esta rutina de 30 minutos caminando inclinado ya no le va a seguir dando los mismos resultados y ya no va a seguir bajando, por ejemplo, de peso o de porcentaje de grasa a la misma velocidad, porque para el cuerpo ya no es tan difícil, ya no es tan duro. Entonces, ese es el concepto de adaptabilidad. Pero eso, más o menos, ¿en cuánto tiempo se da? ¿Hay un tiempo determinado? Sí. Normalmente se dice que una persona se adapta, sobre todo a entrenamiento muscular, en alrededor de 6 semanas. En alrededor de 6 semanas, una persona ya debería estar pensando en hacer algún cambio en las actividades que hace. Inclusive se dice que atletas profesionales en 4 semanas ya se han adaptado a una rutina nueva de ejercicio. Entonces, esto es muy importante tanto para las personas que empiezan, tener en cuenta que la rutina que ustedes se planeen va a tener que tener modificaciones después de al menos 6 semanas. Y aquellas personas que ya hacen ejercicio deberían también empezar a aplicar esos cambios. Porque lo que dice Xiaomi, por ejemplo, nosotros como instructores de clases grupales, normalmente nosotros tenemos las mismas clases durante meses y a veces nosotros tenemos las mismas clases durante años. Nuestro horario no cambia, salvo por algunos reemplazos que un instructor vaya a hacer. Entonces, físicamente nuestro cuerpo simplemente ya está adaptado a dictar clases, por fuertes que sean, llámese body pump o body combat o BOSU o fitball, cualquier actividad que nosotros hagamos, después de hacerla por tanto tiempo, simplemente ya no es tan desafiante para nosotros, así lo hagamos con mucha intensidad. Entonces deberíamos estar pensando, si queremos que nuestro cuerpo cambie, si queremos ver más resultados, tenemos que estar pensando en hacer variaciones o sacar un tiempo extra para darle una sobrecarga al cuerpo diferente. Pero eso que estás diciendo es muy importante, porque muchas personas se acercan a nosotros como instructores o como personas diciendo, yo hago ejercicio, yo siempre he hecho lo mismo, yo salgo todos los días y camino media hora. Y es donde uno se da cuenta que la gente lleva haciendo la misma actividad durante años. Tal vez no les podemos decir que esa actividad física sea mala, es decir, que no tenga un beneficio, no, pero que podría ser mucho más efectivo si se cambiara la rutina. Entonces ese proceso de adaptabilidad que tú estás diciendo es un premio para la persona y a la vez es un castigo. Es un premio porque demuestra que usted estaba haciendo algo muy bien y su cuerpo ya se adaptó, entonces muy bien porque está mejorando y su estado físico está mejorando. Pero es un castigo porque pues ahora ya que lo sabe hacer, tiene que cambiarlo porque no podemos quedarnos con lo mismo. Entonces ahí es cuando la persona tiene que ser muy perceptivo y escuchar su cuerpo y decir, oh no, ya esto me parece muy sencillo, muy fácil. Entonces tengo que buscar otro tipo de actividad que me rete, que me obligue a hacer cosas distintas y que al día siguiente tal vez amanezca dolorido. No le tengan miedo al dolor, no le tengan miedo a sentirse agotados, cansados, porque esa es una de las cosas que ustedes tienen que detectar cuando están en ese proceso de adaptabilidad. Sí, eso va a muchos niveles. Ahorita, hace un rato hacía el ejemplo de los instructores y a los alumnos nuestros les pasa también lo mismo. Porque cuando una persona encuentra un ejercicio que le gusta, pues obviamente no va a querer dejarlo, así que va a querer hacerlo constantemente, sobre todo si les da resultados al principio. Entonces, eso puede ser en todos niveles, en la calle, por ejemplo, en los parques, por ejemplo. En el caso de mi papá o mi mamá, ellos todas las mañanas siempre hacen ejercicio y normalmente ellos tienen su rutina, así que ellos van al parque, mi mamá ya sabe cuántas vueltas hace, o mi papá ya sabe cuántas vueltas trota. El asunto es que si yo quiero o si ellos quieren bajar de peso, quemar más calorías, bajar más su porcentaje de grasa, la recomendación que yo siempre les hago es, bueno, vamos a tener que cuadrar unas rutinas que no se repitan todo el tiempo a través de un año entero, sino cada 6 semanas cambien. Lo mismo nos pasa con, por ejemplo, un alumno de gimnasio. Los alumnos de gimnasio, cuando toman clase con nosotros, por ejemplo, pues la gente que nos escuche seguramente habrá pasado por eso, pues ellos tienen sus clases que les gusta, sus instructores que les gusta y, por supuesto, seguramente todos los instructores que les gusta dictarán muy buenas clases. Entonces, ellos ya tienen su horario de la semana, cómo va a ser su semana de ejercicio. Pero el asunto es que esa semana de ejercicio se puede repetir por 5 años y, pues, sencillamente el alumno ya de pe a pa sabe exactamente cómo hacer las cosas y no hace ningún cambio. Entonces, es importante tener en cuenta esa adaptabilidad. No necesariamente significa cada semana tiene que ir a hacer un ejercicio distinto, ¿no? Los cambios pueden ser sutiles, pueden ser, usted tiene su semana de los ejercicios que le gusta hacer y una buena idea es 2 o 3 veces por semana haga algo diferente y algo que le dé un choque a su cuerpo, le dé un desafío diferente a su cuerpo. O, por ejemplo, si ustedes levantan pesas o hacen clases como body pump, entonces, de vez en cuando tienen que empezar a hacer ciertos cambios en los pesos para que la clase siempre sea, o la rutina de ejercicio siempre sea desafiante para ustedes. Sí, eso es una cosa muy interesante porque uno puede ver que las personas están haciendo siempre lo mismo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la palabra rutina de ejercicio tiene que ver con algo que siempre se hace igual. Mi mamá usualmente, bueno, cuando no va al gimnasio, ella también hace en la casa ejercicio. Y yo le digo, mamá, ¿qué está haciendo? No, mi rutina, pero es que siempre es la misma. Y yo me puse a pensar, claro, las personas y el nombre de rutina está mal hecho. Es un proceso que no podría, o sea, lo que están haciendo no puede ser una rutina, tiene que ser una cosa periódica, no más de 1 mes o 6 semanas, como decía Andrés, y luego tiene que haber un cambio en esos ejercicios que se están haciendo para que no se vuelvan monótonos, para que la actividad física siempre esté variándose y sobre todo para que no haya ese proceso de adaptabilidad. Sí, eso me recuerda a un caso. Nosotros dictamos una clase de ciclismo bajo techo que se llama RPM y a mis alumnos, porque nosotros tenemos alumnos que la gente que le gusta el ciclismo bajo techo son personas que realmente se vuelven muy fieles a este tipo de ejercicio. Entre otras cosas porque da muy buen resultado, quema muchas calorías, una clase como la nuestra de RPM es muy fuerte. Pero inclusive en los ejercicios más intensos la adaptabilidad también se aplica. Entonces hay alumnos, y es una cosa muy común en la gente que hace ciclismo, hay alumnos que empiezan a hacer su clase de RPM y su cuerpo empieza a cambiar, empiezan a quemar calorías, y cuando empieza esta etapa de estancamiento y de adaptabilidad, lo primero que a ellos se les viene a la cabeza es, pues si con una clase no es suficiente, pues voy a hacer dos. Entonces empiezan a hacer dos clases seguidas de De lo mismo. RPM de lo mismo. Y luego, entonces, la lógica sería hacer tres. Lo que nosotros, creo que si a mí dice el mismo consejo, lo que yo trato de decir a la gente, a pesar de que quizás no nos convenga como instructores, pero siempre tratamos de recomendar a la gente, desafíe su cuerpo y cambie un poquito, ¿sí? Si hace todos los días nuestra clase de ciclismo bajo techo, pues hágala solo 3 veces por semana y los otros 2 días hagan algo que no estén acostumbrados, que no sean tan buenos, que no estén adaptados y hagan que su cuerpo entonces reciba ese choque extra que los haga cambiar y los haga siempre estar viendo resultados. Y eso es algo que tanto instructores como alumnos, como personas comunes y corrientes deben tener siempre en cuenta porque por eso las curvas de resultados en la gente que empieza a hacer ejercicio es tan prominente al principio. Cualquier persona que no hace ejercicio y empieza a hacer ejercicio, los resultados van a venir súper rápido. Súper rápido, es verdad. Después de unas semanas se empiezan a dar cuenta que ya los cambios son cada vez menores y es por esta razón que nosotros les estamos dando. Bueno, entonces, partiendo del tema de la adaptabilidad, el tercer principio sería frecuencia. ¿Qué tiene que ver la frecuencia? ¿Cómo es eso, Andrés? Sí, frecuencia es básicamente cuántas veces por semana yo estoy haciendo mis rutinas o mis planes o mis sesiones de ejercicio. Porque si bien como les decía, una vez que ustedes hagan un ejercicio intenso es un choque para el cuerpo, realmente para ver resultados necesito darle ese mismo choque al cuerpo constantemente para que el cuerpo siga su cambio común y corriente hasta que empiece esa curva de adaptabilidad. Entonces, se trata de cuántas veces ustedes hacen ejercicio a la semana. Pueden ser 5 veces a la semana, 4 veces a la semana o 6 veces a la semana. Si no hay frecuencia, el ejercicio inclusive puede volverse más negativo que positivo, ¿cierto? Si ustedes son o ven esas personas que son personas deportistas de domingo nomás, Ciclovía. de ciclovía en el programa de Colombia donde la gente sale los domingos a trotar y hay calles solamente para hacer ejercicio. Si imagínense ustedes una persona que no salta, no trota, no corre, no levanta un peso durante 6 días a la semana y un solo día se va a hacer ejercicio 2, 3, 4 horas o se va a jugar fútbol o se va. Realmente el choque es Sí. demasiado grande para el cuerpo y en muchos casos puede ser peligroso, puede fácilmente haber una lesión o desafortunadamente inclusive problemas más serios todavía, porque el cuerpo no tiene esa constancia de hacer ejercicio. Y no es gradual, esa es otra de las cosas, no es un proceso gradual, no es una cosa que va poco a poco, sino en un día queremos hacer lo que no hicimos en una semana. Entonces el domingo salgo de la casa en bicicleta, doy vueltas y me voy por todo el barrio, luego vuelvo, veo al vecino, son 2, 3 horas montando en bicicleta, llego a la casa y es una cosa contraproducente. Sí. Absolutamente tienes razón. Sí, entonces esta frecuencia, creo que en el primer episodio de Fitness for Life lo hablamos, a nivel mundial las sesiones o la frecuencia que se recomienda es hacer cardio 5 veces por semana, una sesión de cardio que sea alrededor de 30 a 40 minutos de intensidad media o 5 veces por semana, 20 minutos de intensidad media alta. Eso es en cuanto al cardio y musculación, al menos 2 veces por semana, entrenar la parte muscular. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que, si yo me permite hacer un pequeño ejemplo de lo que podría ser una rutina para ustedes semanal, si ustedes no están acostumbrados a hacer ejercicio, en este momento no van a ir a un gimnasio por ahora y no tienen como un club o un parque donde haya grupos de trote, etcétera, si les gusta trotar, o grupos de cualquier otro tipo de ejercicio. Normalmente hay salones comunales o en el barrio. Ustedes podrían buscar fácilmente personas en alrededor de donde viven que hagan ejercicio constantemente y empezar a pegarse o aprender de ellos. Pero mientras tanto, un ejemplo podría ser, si ustedes van a hacer 5 veces por semana su rutina de cardio, y uno de los ejemplos puede ser bicicleta, o puede ser trotar, o puede ser caminar. Entonces, la idea es que traten de que cada día sea algo distinto al anterior. Entonces, por darles un ejemplo, el lunes, el miércoles y el viernes va a ser cardio de duración para empezar. Entonces, pueden empezar con 30, 40 minutos de caminar, teniendo su rutina y su ruta, ¿cierto? A una intensidad media. Una intensidad media significa que no sea tan fácil como un, ¿no? como un caminata de paseo, sino que ustedes empiezan a sentir que su respiración está algo pesada. Y los días en la mitad, que sea un martes y jueves, podríamos tener un power walking o algo, un entrenamiento más intenso. Pueden ser solamente 20 minutos el martes, pero cuesta arriba, como les decía. Y el jueves pueden ser por intervalos. Entonces, digamos que de esquina a esquina ustedes van a empezar a caminar tan rápido como puedan o trotar durante un minuto, por ejemplo, paran otro minuto, respiran, y luego el siguiente minuto paran otro minuto, y eso lo hacen, por darles un ejemplo, 8 veces. Entonces, esa es una manera de desafiar a su cuerpo y de tener una rutina que no es muy larga durante 5 días a la semana. Eso es a nivel de cardio. Quiero aquí decir algo muy importante, y me parece que ustedes tienen que escuchar su cuerpo. Y todo lo que decimos está mediado por lo que ustedes también sienten. Si ustedes escuchan su cuerpo, el cuerpo les dice, no, en verdad no puedo, no, estoy fatigado, no puedo hacerlo más. Escuchen su cuerpo, bajen la intensidad de lo que estén haciendo y bajen un poquito la frecuencia. Porque todas estas recomendaciones que estamos dando solo tienen un límite, y el límite está dado por lo que cada persona siente. Tienen que volverse muy perceptivos de su cuerpo, sobre todo cuando uno no tiene un entrenador, no está entrenando con más personas, y si tiene antecedentes cardiovasculares o alguna enfermedad que pueda tener algún riesgo. Nosotros los invitamos a hacer ejercicio, actividad física, claro, pero también los invitamos a que vayan al médico, que se hagan un chequeo antes de empezar cualquier actividad física, si no es posible, sí. Si escuchen su cuerpo. Realmente la salud es una cosa muy valiosa, pero escuchar el cuerpo es una cosa que no tiene nombre. Solo uno sabe sobre su cuerpo. Uno sabe cuando uno está cansado, uno sabe cuando está perezoso, pero uno también sabe cuando lo que está haciendo sirve o no sirve. Entonces hay que buscar una medida, como si lo que estoy haciendo en verdad lo estoy sintiendo, que es lo que Andrés dice, ¿no? Que ustedes no puedan respirar bien, que sientan que les falta el aire, que ya están llegando a niveles un poquito más intensos de actividad física. Bien, y les... Totalmente de acuerdo. Y hablando sobre musculación, pues digamos que ustedes, si no están acostumbrados a hacer ejercicio, pueden empezar con martes y jueves, sacarle un tiempo para entrenar a nivel muscular. Entonces, un ejemplo corto y efectivo puede ser circuitos de 3 minutos, donde hagan 3 ejercicios, cada uno de 1 minuto de duración. Ejemplo, ejercicio 1 pueden ser sentadillas, solo con el peso de su cuerpo, digamos manos detrás de la cabeza, piernas separadas más ancho que los hombros, puntas hacia afuera, y tratar de hacer sentadillas durante 1 minuto, lo cronometran a la velocidad que ustedes pueden hacer. No entiendo, ¿cómo sería entonces? Imaginar que uno se va a sentar en una silla, sí, pero no se siente y vuelve y se levanta, ¿solo hasta la mitad o qué tanto baja? Porque... imagínate que yo no hago ejercicio, para mí me dice sentadilla y no entiendo qué es. Sí, tienes toda la sentadilla, una vez más, manos detrás de la cabeza, pies más anchos que los hombros, puntas hacia afuera, y la idea es, efectivamente, como dice Xiaomi, sentarse con el pecho arriba, la cadera va hacia atrás y hacia abajo como si se fueran a sentar en una silla, y justo donde cuando la cadera está un poco más arriba que las rodillas, volvemos a levantarnos. Eso lo hacen repetidamente hasta completar 1 minuto. Una vez terminan ese minuto, se puede trabajar la parte de arriba del cuerpo, el tren superior, con flexiones de brazos, flexiones de pecho o lagartijas, como se llaman. Y puede ser un minuto de flexiones de brazos para las personas que no están acostumbradas y que es muy fuerte hacerlo en las puntas de los pies, pues apoyen las rodillas, manos en el piso, brazos un poco más abiertos que los hombros y doblar los codos hasta que el pecho llegue cerca al piso y subir durante un minuto. Y finalmente un minuto de abdominales de crunches, ¿cierto? Entonces la idea sería acostarse boca arriba, se doblan las rodillas, los pies en el piso, las puntas de los dedos en la frente o al lado de la frente, el mentón cerca al pecho y le das levantar la cabeza y los hombros del piso, manteniendo la espalda baja en el piso y luego bajar controladamente. Eso se puede hacer repetidamente por un minuto. Entonces tenemos tres ejercicios: sentadilla, flexiones de brazos y abdominales. Son 3 minutos, descansen un minuto y luego vuelvan a empezar el mismo circuito. Y eso se puede hacer de 3 a 5 veces dependiendo cómo se sientan. Y esa puede ser una manera perfecta de empezar su rutina de ejercicio, y la harían durante 6 semanas y luego se le empezarían a hacer ajustes. Ese es un ejemplo de qué podrían hacer para desafiar a su cuerpo entrenando de manera intensa. Recuerden que lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? El ejercicio, si no hay sobrecarga, si no es más fuerte, si no se siente que se está trabajando con cierta intensidad, manteniendo niveles de seguridad, como decía Xiaomi, pues los cambios en su cuerpo van a ser muy pocos, ¿cierto? Se me viene a la cabeza aquel ejemplo que la gente que va al gimnasio lo va a ver, lo ha visto mucho, y es la persona que, por ejemplo, está haciendo abdominales hablando por celular, ¿cierto? O que está hablando con su compañero mientras está en la caminadora. Si yo no estoy realmente enfocado y estoy dando lo mejor en mi entrenamiento y siento que es intenso, va a ser muy difícil ver resultados grandes con el ejercicio. Es muy cierto. Muy bien, esto era lo que teníamos para el episodio de hoy. Recapitulando un poco, hoy hablamos sobre 3 principios muy importantes del ejercicio. Hablamos sobre sobrecarga, adaptabilidad y frecuencia. Así que espero que tengan en cuenta esta información, tanto aquellas personas que están iniciando su vida de ejercicio, como aquellos que quizás también llevan muy buen tiempo haciendo ejercicio, pero a veces a uno se le olvida esos pequeños cambios que uno debe hacer para estar siempre en el camino del éxito y de los resultados. Entonces vamos a escuchar un poquito de música, ¿vale? Y ya volvemos para el cierre del programa. Bueno, amigos, eso era lo que teníamos para hoy. Espero les sirva, espero les haya gustado. Nosotros estamos muy abiertos a todos sus feedbacks, a sus preguntas, sus opiniones. Realmente lo que queremos es saber de ustedes. Queremos tener un eco en ustedes, en su familia, en su comunidad. Y queremos que ustedes puedan transmitir todo esto que estamos aprendiendo. Entonces, la puerta está abierta para todas sus opiniones y queremos saber de ustedes. Entonces, como siempre, queremos invitarlos para nuestro siguiente episodio. El episodio número 3 va a ser sobre hábitos saludables de alimentación, porque queremos que ustedes también tengan algunos tips que los van a ayudar un poco con su comida, con sus hábitos, y que aprendan a comer un poco más sano sin dejar de disfrutar de comer. Como siempre, queremos terminar con una hermosa frase. ¿Andrés? Sí, la frase que escogimos para este episodio es un proverbio chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. Y eso nos encanta aplicarlo al ejercicio, a cambiar nuestra vida. Si ustedes están pensando que su vida se puede mejorar haciendo ciertos cambios, creo que hubiera sido mejor hace 10 años quizás, pero el segundo mejor momento va a ser ahora. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el próximo episodio, gente. Recuerden nuestro correo fitnessforlifepodcast@gmail.com. Escríbanos porque queremos saber de ustedes. Y ahí está. Chao, Xiaomi. Abrazos a todos. Que pasen un feliz, feliz día. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Ahí está. Chao.